Para entender bien la siguiente fábula, tenéis que saber que un colmenar es el lugar donde un apicultor cuida abejas en enjambres. Las abejas tienen un lugar para vivir y, a cambio, el apicultor toma parte de la miel que producen. Un buen apicultor nunca recoge toda la miel, siempre deja algo para las abejas. Bien, un día un ladrón se encontró en su camino con un colmenar cuando ni las abejas ni el apicultor estaban allí. ¿Y qué hizo este malandrín? Volcó todas las colmenas y robó toda la miel. ¡Qué malvado! El apicultor fue el primero en volver. Estaba consternado, estaba muy triste cuando vio lo que había pasado. ¡Ay, mis pobres abejas!, suspiró. ¿Qué harán cuando vean toda esta destrucción? Debo hacer lo que pueda para arreglar las cosas. Estaba volviendo a poner en pie una de las colmenas cuando volvieron las abejas. Las abejas vieron las colmenas volcadas y los panales rotos. Vieron al apicultor y llegaron a una conclusión. Estaban muy enfadadas. Volaron alrededor del apicultor y le atacaron en una locura de zumbidos. Le picaron una y otra vez. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, canallas, canallas!, gritó el apicultor cuando no pudo soportar más el dolor. ¿Cómo es que dejáis ir libre al ladrón que roba vuestra miel y picáis al que siempre ha cuidado de vosotras? ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay!